11 de la mañana, 12 minutos y ya está totalmente preparado con auriculares y todo. ¿Dónde sacaste los auriculares? No sé, aparecieron acá. ¿Los devolvieron? No, no, deben ser unos reciclados viejos. Ah, del teléfono tampoco se sabe nada. ¿Se escuchan bien los auriculares? Sí. Bueno, sí, ahí sí. Zafa. ¿Cómo anda, Dani? Bien, muy bien, che, muy bien. Ustedes, buen día, Claudia, buen día, Pablo. Buen día, Dani. Buen día, gente. Bueno, un par de cosas. El día de ayer, 23 de septiembre, Día Nacional de las Bibliotecas Populares. Déjame saludar primero a todas las bibliotecas populares del país y especialmente a la gente que labura voluntariamente en más de 2.000 bibliotecas populares de todo el país. Acá en Traslasierra tenemos un par y bueno, sabemos bien el laburo que hacen, y si no lo sabes, estaría bueno que te interiorices, porque es realmente un laburo comunitario muy interesante también. Bueno, ¿2000? Perdón, ¿eh? ¿Cómo? ¿Más de 2.000? Más de 2.000, sí. Bien. En Traslasierra sí hay varias también, a lo largo de la costa, de Mina Clavero hasta... Bueno, hasta Merlo, sumemos Merlo también, ¿no? En cada pueblo así... No en cada pueblo, pero están repartidas cada... Incluso creo que hay una distancia para poner una biblioteca popular. Hay una ley ahí como nacional que no te deja poner una biblioteca popular reconocida por nación, por supuesto, a cierta distancia de otra. Hay que respetar eso. Bueno, cosas de la burocracia. Bueno, arrancamos esta columna de hoy. Una de las patas de esta columna intenta ser siempre la memoria histórica. ¿Por qué? Porque obviamente nos identifica y porque no podemos dejar de lado jamás esto, ¿no? El tema de la memoria es una de las cosas que siempre va a estar presente. Hoy traje un libro de Sergio Carreras que se llama Los niños del hielo, que trata una situación, un hecho lamentable que pasó un 23 de septiembre también, del año 86. Que no se lo escucha mucho, salvo que cuando cumplió 30 años, claro, en el 2016, se están cumpliendo 32, cuando cumplió 30 años hizo una especie de reconocimiento, se volvió a presentar el libro, que es el libro, en realidad es del año 2012, el hecho ocurrió en el 86, o sea, pasó bastante tiempo, hay cosas sorprendentes en este libro, todo el tiempo que pasó hasta que la gente comenzó a hablar. El libro es una crónica periodística que, bueno, con relatos de la gente que estuvo ahí, ¿no?, de parientes, etcétera. Bueno, eso lo vamos a dejar un poquito para adelante. Yo, antes de presentarlo yo, me gustaría que escuchemos una producción del autor del libro. El autor del libro es periodista de la Voz del Interior. Y posiblemente este hecho se hizo famoso, muy conocido, al margen de la desaparición y muerte de cuatro niños, que eran de acá de Traslasierra, por la tremenda búsqueda que ocasionó esto, ¿no? A nivel nacional. Creo que fue de los hechos más importantes en el año 86. Está catalogado como... no sé si en este orden, pero el triunfo del Mundial de México y Argentina y esto que pasó acá en Pampa de Achala, en la escuela Padre Liqueño. Si te parece, arrancamos con el audio que cuenta un poco ahí y vamos a escuchar una zamba también, que tiene mucho que ver con la historia de este libro. Y si tenemos suerte a la vuelta, vamos a hablar con el autor del libro, Sergio Carreras. Septiembre de 1986, cuatro niños con edades que iban de los 9 a los 11 años escaparon del colegio religioso Fray José María Liqueno, una escuela que funciona en las altas cumbres, a más de 2.100 metros de altura. Los chicos escaparon a la siesta cuando había un clima agradable, pero esa noche nevó e hizo 15 grados bajo cero. Iban desabrigados. Se llamaban Mario Oliva, Luis Peralta, Cristian Rodríguez y Claudio Gil. Fue una de las búsquedas más desesperadas de la historia argentina, de la que participaron miles de personas. Luego de 6 días, el peor final. El 29 de septiembre, uno de los grupos de búsqueda vio, en medio de la nieve, una hilacha roja movida por el viento. Allí debajo estaban los cuatro cuerpos congelados. Se encontraban sobre una piedra, en una cañada, y fue muy difícil rescatarlos. Habían querido llegar a la ruta de las altas cumbres y desde allí hacer dedo para ir a sus hogares, pero la niebla y la nieve los desorientaron. En 2007, 21 años después, La Voz contó la historia de Carlos Domínguez, un exalumno que había escapado junto a los cuatro chicos, pero salvó su vida porque decidió volver antes de la nevada. Domínguez contó que los chicos escaparon por los crueles castigos que recibieron en el colegio. El sacerdote franciscano que dirigía la escuela, Fray Eduardo Jiménez, fue acusado de castigar físicamente a los niños de manera habitual. Tenemos ahora en comunicación a Sergio Carreras, el autor de Los Niños de Hielo. Sergio, ¿me estás escuchando? Hola, Sergio, ¿me escuchás? Hola. Sergio, sí. ¿Dani? Sí, Sergio. ¿Qué haces? Te escucho despacito. Bueno, mira, primero te tengo que decir, que estamos en vivo para la Radio del Grito 95.5 en Los Hornillos, para casi todo el valle de Tras la Sierra. Hoy, a casi 32 años de la tragedia de Liqueno, queríamos hablar con vos por ese gran libro que sacaste en el 2012, Los Niños de Hielo. ¿Cómo estás vos? Te saludo primero. Sí, muy bien, buenos días. Bueno. Bien, aquí en Córdoba, ya por comenzar el día de trabajo. Bueno, sé que tenés poco tiempo, así que vamos, vos avísame cuando tengas que ir a dar clase. Sergio, bueno, contanos un cachito del libro, un par de cosas primero. La dedicatoria, vamos, arranquemos al principio. Veo que se lo dedicas primero a los cuatro pibes que murieron, que eran de acá, de este lado del valle. Y segundo, tu viejo. ¿Es tu viejo, Reinaldo? Claro, porque yo después que publiqué el libro, cuando ya estaba trabajando en el libro, ya a punto de publicarlo, me enteré que mi viejo había ido al colegio Liqueno. La verdad que era algo que no lo sabía. En un momento, en una de esas charlas familiares, así, yo no vivo con él, no hace mucho tiempo, así que no lo veo tan seguido, sí. Salió el tema de que cuando su mamá había fallecido, como él integraba una familia de muchos hermanos, bueno, el padre a cada hermano lo necesitó, digamos, distribuirlos de alguna manera en algún lugar porque no podía criarlos a todos, y a mi viejo le tocó el Liqueno, digamos, fue el lugar donde lo terminaron enviando. Estuvo ahí unos años. ¿Tu viejo vivía acá en el valle de Tras la Sierra? Claro, él vivía en Cura Brochero. Ajá, vos sos de acá. Él vivía en Cura Brochero, su padre era de ahí, siempre claro. Fue en Cura Brochero. Y bueno, ¿Vos sos de acá? ¿Vos naciste acá o no? Yo nací en Villa Dolores. Ah, bien. Bueno, tu viejo, entonces lo repito, Reinaldo, y fue alumno de la Escuela Liqueno. La Escuela Liqueno inauguró en el año 29, no sé en qué año habrá estado tu viejo, pero tiene bastantes años la escuela. Claro, no, ya tenía bastantes años. Él estuvo en un momento en que en el colegio había no solamente sacerdotes, sino también un grupo de monjas que cuidaban a los chicos, y según él me contó, en esa época también era muy duro estar ahí, y no les gustaba a la mayoría de los que estaban ahí porque no tenían otra opción, no porque les gustara estar en el colegio. Me imagino. Bueno, una de las razones por la que elegimos este libro hoy, aparte de que se cumple un aniversario y que los pibes eran detrás de la sierra, es que en realidad pudo haber sido una tragedia evitable, ¿no? Si los actores principales hubiesen actuado, si todo el mundo hubiera hecho su laburo como corresponde. Eso es una de las cosas que más bronca nos da, ¿no? Porque ¿por qué tuvo que suceder lo que sucedió para que reaccionara? Incluso reaccionó gente mucho tiempo después, porque si la tragedia ocurrió en el 86 y los testimonios que vos recogiste fueron a partir del 2011, 2012, es mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Claro, digamos, porque por más que uno pueda tener la tentación de culpar de estas muertes solamente a la gente que estaba en el colegio, a decir, o las docentes, o las autoridades de la orden religiosa, en realidad, digamos, lo que pasó ahí era algo que estaba pasando a la vista de todos. Todos sabíamos que ese colegio estaba ahí arriba en la montaña, que era como una isla que flotaba ahí fuera del resto del mundo, en el que los chicos que se enviaban ahí eran chicos generalmente que tenían o mala conducta o chicos de familia muy pobres, que no los podían mantener o que no tenían familias, digamos, bien armadas que los pudieran tener. Entonces como que a los chicos se los dejaba ahí arriba y muchas de las familias no los iban a ver en todo el año, recién iban cuando los tenían que bajar al valle, digamos. Uh-huh. Creo que hay una gran responsabilidad compartida por lo que pasó ahí, porque si bien estamos hablando ahora de este caso, porque fue muy dramático, porque hubo cuatro muertes, digamos, hubo montones de otros episodios de violencia en el colegio, hubo muchísimos otros chicos que la pasaron mal y que la única manera que encontraban para tratar de escapar de eso era fugarse del colegio. Uh-huh. Hasta muchos años después de esta tragedia, en el año 86, siguió habiendo fugas de alumnos del colegio, chicos que se escapaban del Liqueno y salían, digamos, caminando hacia la ruta para hacer de él, tratar de escaparse o hacia Córdoba, hacia Carlos Paz o hacia Villa Dolores, digamos. Sí. Muchos chicos, centenares de chicos, la pasaron muy mal en ese colegio. Tienen un recuerdo que traumático de lo que han sido sus infancias. Así como hay muchos otros que han guardado un recuerdo muy amable y muy agradable de lo que fue su vida en el Ike, ¿no? Hubo muchísima gente que ahí la pasó muy mal. Sí, realmente, leyendo el libro nos damos cuenta, los testimonios, hay algunos que son muy muy duros, muy desgarradores, ¿no? Incluso a varios de ellos, como a Carlos Domínguez, se lo quiso defenestrar, ¿no? Porque había sido presidiario, porque tuvo problemas de conducta, qué sé yo. Una de las cosas que me gusta mucho del libro, que te quiero felicitar por eso, es que arrancás el libro también con los comentarios vía web de los lectores de La Voz del Interior, que obviamente en su mayoría no están para nada de acuerdo, es más, están diciendo cosas muy fuertes, no solamente contra el libro, los que opinan esto, sino contra vos mismo. Hay un comentario contra vos, contra tuyo, así de fuerte. No sé, claro, si... digamos, coloqué esos comentarios ahí como para demostrar cuáles son las reacciones más habituales cuando alguien se lo enfrenta, se lo confronta con este tipo de historias. Uh-huh. Lo más fácil, lo más cómodo es no creer, pensar que esto solamente le pasó a uno o dos chicos, que lo que dice Domínguez lo dice porque tuvo una experiencia en la cárcel, y eso es muy injusto, no solamente para Domínguez, sino para todo el resto de las personas que la han pasado ahí verdaderamente mal. Era gente que estaba un poco, como te decía recién, abandonada ahí arriba. Uh-huh. La mejor prueba de esto es que luego de que mueran los cuatro chicos, que se encuentran sus cuatro cadáveres en la nieve, en las altas cumbres, no hubo ni siquiera una investigación judicial para saber qué había pasado en el colegio. Uh-huh. Es decir, la justicia de provincial, en este caso de Villa Dolores, no habría una investigación para saber qué es lo que había ocurrido con estos chicos ahí, pese a que había 22 de los alumnos del Liqueno que estaban en guarda judicial. Sí. Estaban en guarda judicial, digamos, dependiendo de un juzgado de Villa Dolores. Uh-huh. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba tampoco abrió una investigación administrativa para saber qué había pasado en el colegio. Y peor aún, la orden religiosa, los franciscanos que estaban a cargo del colegio en ese entonces, nunca dieron ninguna explicación a las cuatro familias del Valle de qué es lo que había ocurrido ahí. Sí. Además eran familias muy, muy pobres, familias que no tenían la posibilidad de contratar a un abogado para hacerle juicio a la orden religiosa, hacerle juicio al Estado. Simplemente, bueno, eran cuatro chicos pobres, se escaparon, murieron, y ya está, acá no ha pasado nada. Eso fue, digamos, de alguna manera, lo que quisieron hacer y lo que hicieron las autoridades de la época. Sí, sí. Porque, sí, digamos, que en todo ese tiempo que pasó, nunca se abrió una investigación oficial para dar una respuesta creíble, completa, de qué fue lo que estaba pasando en ese colegio. Uh-huh. ¿Qué permitía, qué hacía que los chicos se quisieran escapar y fueran capaces de salir a enfrentar, digamos, los climas, un clima muy adverso como el de las altas cumbres, para no seguir estando ahí en el colegio? Por eso, de alguna manera, la historia que vino a contar Domínguez, que es la que viene a llenar muchos vacíos, muchos huecos que tenía esto, de alguna manera completa, nos dice, bueno, nosotros ahí en el colegio éramos muy maltratados físicamente, había una atmósfera, digamos, que era imposible para nenes tan chiquitos. Recordemos que los nenes que murieron, dos tenían 9 años y dos tenían 11 años, eran muy chiquitos, y los testimonios que fueron saliendo, ya no solamente de Domínguez, porque el testimonio de Domínguez fue apoyado por más de otros 20 testimonios de exalumnos del colegio. Sí. La imagen que se fue armando a partir de esos testimonios es que era un lugar bastante terrible ahí en la montaña para muchos chicos, que la pasaban muy mal, que los golpeaban, que los abusaban, y que, digamos, se había generado un microclima muy poco favorable para la educación y aún hasta para la vida de los chicos que estaban ahí. Sí. Permitime decirle que la jueza que en ese momento, en el año 86, que estuvo hasta hace poco acá en Villa Dolores, la fiscal en realidad, fue Elba Allende. Incluso le llegaron a ella muchas denuncias que las denegó, no sé qué pasó ahí, pero bueno, pongamos también, la siento bastante responsable a ella en ese caso. Recién en el 2007 creo que el fiscal Andruet fue el que movilizó algo. Claro, cuando publicamos la primera nota en el 2007, Andruet actúa, digamos, como debió haber actuado en algún momento alguna autoridad judicial. Allanó el colegio, fue con la policía, abrió varios lugares del colegio, encontró una habitación del colegio llena de cosas para chicos que no se las habían dado nunca. Había pelotas de fútbol, zapatillas, ropa que ya estaba podrida, cosas que habían sido guardados ahí por el sacerdote, que supo ser director del colegio en aquel tiempo. Uh-huh. Y digamos, eso, digamos, uno veía cómo se trataba a los chicos, de encontrarse una habitación llena de cosas que los chicos hubieran necesitado y que no se les habían dado nunca, habla un poco de cuál era la relación de las autoridades del colegio con lo que estaban haciendo. Totalmente, y más si recordamos que esos cuatro niños murieron de frío, ¿no? Sergio, te dejo tranquilo, para ir cerrando, te agradezco mucho la atención, sé que estás dando clase. ¿Vos sabés cuál es en este momento la situación de la escuela Liqueno? ¿Qué pasa? Mira, estos últimos años no he ido, lo último que supe, porque en algún momento me invitaron a ir, fui por el lugar, es que había cambiado muchísimo la situación, sobre todo desde que el colegio pasó a ser estatal. La provincia se hizo cargo del colegio, la orden religiosa se terminó yendo, terminó muy conflictuada con la comunidad de Pampa de Achala, que digamos ya no querían que siguieran la orden franciscana a cargo del colegio. Finalmente, en ese momento estaba de gobernador José Manuel de la Sota, estatizó el colegio, creo que a través de un comodato, y de hecho ese año, cuando se inauguró el ciclo lectivo, la escuela que eligió el gobernador para dar comienzo al ciclo lectivo fue justamente el Liqueno, como un símbolo, digamos, de un cambio que se quería darle ahí al colegio. De acuerdo, sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por atendernos. Recomiendo mucho tu libro, es un libro que lo actualizamos cada tanto porque es una cosa que no hay que olvidar, especialmente acá la gente de Tras la Sierra. Estos chicos podrían ser vecinos nuestros en este momento andando por el valle y sus familiares. Sabemos que hay mucha gente afectada todavía por ese tema. Así que aprovecho para preguntarte antes de que nos dejemos la conexión. ¿Estás en algún proyecto nuevo? ¿Estás escribiendo algo? ¿Tenés algún plan? Tengo algunas ideas, pero todavía nada que esté trabajando. Ajá. Bueno, te agradezco mucho la atención y acá de la Radio El Grito, un fuerte abrazo para vos. Gracias, Sergio Carreras. Bueno, gracias a ustedes, un gran abrazo. Abrazo. Hasta luego.